que como que yo, que como que yo, que siempre traté canciones de pop, de Charles Omar. Soy heredero del nano Serrat, me voy a volcar al pop. Que cuánto gané, que con qué tracé, para terminar vendiéndome mal, buscando la voz popular, porque todos piensan que soy el paradigma del buen mundo. Creo que es un símbolo aritmético de gran utilidad que sirve para separar números y al guión.